Eres imbécil, eres un poco disléxico. Jodo tus tesis, enfrente no está ni Messi. Haciéndolo como el press, tú falso más que una Pepsi. Sabes que yo lo hago easy, a mí no me pone ni el case. Esos niñatos si quieren líos, hoy van a dejar de ser críos. Quieren que la sangre llegue al río, testigos mudos del desvarío. Si cojo el micro, chico, está perdido. Más vale que te vuelvas al nido y te quedes con lo aprendido. No te va a bastar con cinco sentidos. Hay que meterle talento, tú ya estás lento. Esto me pone violento. Creen dueños del movimiento, que su cimiento resistirá el hundimiento. Yo soy la fuerza del viento, quedarán solo excrementos. Es que tú siempre fuiste eso, no te hagas ahora el perplejo. Mírate un rato al espejo, yo no den sis el inserso. Yo me hago pis en tu verso. Defeco en el reverso, de un modo inverso. Vuelvo al jefeso, soy lo que llaman obseso. Yo te lo doy no con queso, yo te lo doy en su peso y tú no pasas del suspenso. Lerdo, eres imbécil, eres un poco disléxico. Jodo tus tesis, enfrente no está ni Messi. Haciéndolo como el presi, tú falso más que una Pepsi. Sabes que yo lo hago easy, a mí no me pone el case. Esos niñatos si quieren líos, hoy van a dejar de ser críos. Quieren que la sangre llegue al río, testigos mudos del desvarío. Si cojo el micro, chico, estás perdido. Más vale que te vuelvas al nido y te quedes con lo aprendido. No te va a bastar con cinco sentidos, no. Eres imbécil, inservible como tierra estéril. Eres antítesis, y aquí se dice que muera el débil, amenazando a la intemperie. Llámame cazador de especies, hago que tontos peligren. Guárdese el que se aprecie. Ven con tu tam-tam hacia Leviatán. Ponte mi traje, no tienes planta. Eres más malo que Jason Statham. Golpe fatídico al raquítico, me gratifico tacoñico. Sí, no rectifico que ratifico, como Jules Briner soy magnífico. Tundes en un barrizal, no tengo ni para empezar. Marie Brizal, no vengas aquí a vacilar. Estás de coña como una puta maricona, con cuatro rimas vacilonas. No se le puede tratar de persona, es un juguete del puto McDonald's. Llámame Ave, soy Casar Julius, y esto es muy grave. No como en el puto Too Fast Too Furious, los discrimino y es excesivo. Rimo como con gen recesivo, es agresivo y muy lesivo, y así es que me mantengo vivo. Un principiante, eres un puto ignorante. Ahora como antes, me corro en tu boca, man from Alicante. Eres un puto ignorante, ahora como antes, un principiante, man from Alicante. Me corro en tu boca, man from Alicante.